Argentina. Otoño 2012. Otoño 2012. Una radio sin vueltas. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina, un programa que se llama La Hora del 14 bis. Así es, esa dulce voz que escuchábamos anunciando el nombre del programa es la voz de Ricardo Emilio Borsini, secretario general de la CTA Posadas. Bienvenido, Ricardo. Bueno. ¿Cómo estás hoy? A todos también hoy, porque estamos bastante acompañados hoy acá en el estudio, así que bienvenido. Bien entonces. Movidito va a ser el programa de hoy. Mi nombre es Ernesto Bellanea, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Bien, seguimos. Seguimos. Decíamos, una mesa muy nutrida el día de hoy. Tenemos, bueno, la noticia que está en todos los medios, ya los compañeros tienen que estar sabiendo. Hay elecciones del IPS el 30 de mayo. El 30 de mayo de 2012, elecciones en el IPS, hay esperanza de recuperar cierto espacio para los trabajadores dentro del directorio de IPS. Elecciones que habían sido suspendidas, que habían sido programadas con anterioridad, y evidentemente por el conflicto policial que se había desatado en la provincia de Misiones, el gobierno decidió correrlas al 30 de mayo, ¿no? ¿Y quién mejor para hablar de eso que un policía, ¿no es cierto? En este caso invitamos a la mesa al señor Joaquín Capco, ¿es así? Sí, buenos días, gracias Ernesto, gracias Ricardo por invitarnos. Bienvenido a la mesa. El señor Joaquín Capco entonces es retirado de la policía. Sí, soy sargento ayudante retirado del año 2003, me retiré después de haber pasado toda mi carrera. La hice en criminalística, la división criminalística de la jefatura de policía. Toda la carrera completa en el mismo lugar. Bien. Y ahora disfrutando de la situación de retirado policial. Sí, está bueno eso, pero yo vengo disfrutando de hace un tiempo. Estuvimos casi 3 meses en una carpa enfrente de jefatura cuando era jefe el general Roa, también disfrutando ahí, pero creo que la insensibilidad de esa gente. ¿Quién tiene 3 meses de vacaciones? Sí, la verdad que sí. Bueno, porque ese es un dilema que siempre se plantea, ¿no es cierto? El jubilado no es un pasivo, ¿no es cierto? Y este tema justamente lo discutíamos con el otro invitado que tenemos el día de hoy, que es el señor Alberto González, que es jubilado docente. Bienvenido, Alberto. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí con usted compartiendo y bueno, conociendo a esta gente de la policía, así que tuvieron un accionar brillante y que fue ejemplo para todo el país. Pues yo decía, siempre hablando con los amigos policías que tengo, que por fin parece que rompieron el cascarón y sacaba esa mordaza que tenía encima y pudieron pelear por sus derechos, ¿no? Y hablando de pelea, perdóname Ernesto, la pelea no terminó aquel día. Continuó. ¿No? Siguió, y yo creo que en una postura muy firme, ¿no es cierto? En una postura muy firme, ya que esta semana tuvieron una movida justamente al Instituto de Previsión Social para exigir el cumplimiento de aquellos acuerdos, y que de acuerdo a lo que manifestó la presidenta del instituto, hoy se estarían haciendo efectivos los haberes que estarían adeudados. Así que vamos a pedirle a los compañeros de la policía que están retirados y a los del servicio penitenciario ¿no es cierto?, que nos estén llamando para comprobar justamente si la palabra de la presidenta del IPS se cumplió o no se cumplió, ¿no? Así es. Entonces decíamos, tenemos dos invitados del sector mal llamado pasivo, Joaquín Capco, retirado de la policía, Alberto González, jubilado docente, y para equilibrar un poco la balanza tenemos un jovencito acá que todavía está en el sector de actividad, esbelto él. Leandro Sánchez, docente de Overa. Bienvenido, Leandro. Buen día, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por invitarnos y buen día a todos los que nos escuchan. Y Leandro, viviendo una situación muy especial en su carrera docente, si se quiere, que es candidato suplente a las elecciones para el director, es director suplente, digamos, ¿no? Para las elecciones de IPS. ¿Es así, Leandro? Así es, a las elecciones del 30 de mayo, que bien ya nombraste, estoy como candidato a director suplente. Bien. Acompañando a Juan Chito Pasemán. Bien, empecemos felicitándote por haber llegado a esta instancia y bueno, asumiendo con mucha responsabilidad seguramente y laburando ya. Con responsabilidad y con alegría, porque eso es lo que te venía contando, que la respuesta que venimos recibiendo es muy satisfactoria. Así es, porque justamente cuando hay elecciones de algún tipo, la parte más linda de las elecciones es esto de ir a recorrer los sectores y hablar con los compañeros e ir nutriéndose de estas visitas y aprendiendo cosas. Yo, por ejemplo, el otro día me tocó una de mis primeras veces en una comisaría del lado de afuera de la reja. Por suerte. No, nos acercamos a acercar la propuesta a compañeros policías ahí de una comisaría de acá de la zona, de Posadas. Y, por ejemplo, ahí aprendí algo. Una compañera me notificó que no es el mismo régimen de descuento. Nosotros siempre decimos en nuestro discurso que el 24% de nuestro sueldo se va para el IPS. Y los policías tienen un descuento diferenciado en el IPS. Claro, los policías son los que aportan el 24% para la parte previsional. Para previsional. Más el 5% de obra social. Ajá. El 24% es el aporte más alto del país. Así es. Y por eso también nuestro 30% del sueldo de policía se queda en la provincia. Se queda en la provincia, sí. Y lo que decimos nosotros es que este descuento va a una caja solidaria, que es el modelo que usa el IPS, ¿no es cierto? Que cada vez que lo necesitamos o cuando nos vamos a jubilar es de donde retiramos. En realidad estamos poniendo plata para que nos la cuiden hasta que la necesitemos. Ahora lo que descubríamos en esta... Dijiste bien, para que nos la cuiden. Sí. Son medio incrédulos, Gonzalo. ¿Qué te pasa? Y decíamos que nos la cuidan a la plata, pero en realidad hay muchos compañeros que no saben quién es esa persona que nos las está cuidando, ¿no es cierto? No conocen al director representante de los trabajadores en los lugares de trabajo. Y bueno, pero es lo que yo le llamo un poco también a la reflexión a todos nuestros colegas y a todos los habitantes de Misiones que son empleados públicos. Ya sean en este momento si son activos o si son retirados o pasivos, como le llaman, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque somos pasivos para muchas cosas. Para sacar un préstamo tenemos otras condiciones. Uh-huh. Para comprar algo también tenemos otras condiciones. Yo los insto a que por lo menos participen y se enteren de quiénes son sus candidatos y qué están haciendo en este momento los directores que ellos eligieron antes. Gracias. Si es que hicieron algo por ellos o no. Porque alguien los eligió, ganaron. Nosotros queremos que la gente participe, se interiorice y que si piensa que hay que cambiar algo, vote a la otra alternativa, no al oficialismo. Así es. Bien, presentado entonces la temática del programa del día de hoy, todos los policías atentos, todos los docentes atentos, los jubilados atentos, quien tenga pariente, mal o bien, todos tenemos algún pariente, si no somos dependientes del IPS, algún pariente que tiene alguna relación con el IPS. Inclusive hay muchos afiliados al IPS no aportantes que también tienen que ver en esta cuestión. Correcto. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al 0376-1548-1269. Y a la línea fija de comunicación de la radio 446-9020, donde estaríamos saliendo al aire también, si tenés para aportar a este debate, ¿no? También podés escucharnos a través de internet en fmestilo995.com.ar. ¿Es así, Juan Manuel? Bien, correcto. Dije bien la dirección. O si no, en la página de Compromiso con las Bases, en el sitio web www.cobamisiones.com.ar, y vas a tener acceso a todos los programas de este ciclo que estamos desarrollando, grabados y el archivo de nuestro blog de la radio. Y también a través del Facebook puedes poner compromiso con las bases UDPM en el buscador y ahí nos encontrás seguro para dejarnos tu comentario y tu crítica constructiva. Hacemos una pausa musical y después retomamos la entrevista con los invitados del día de hoy. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Sí, yo le dije. Estamos en el aire. Las charlas fuera de aire son las más interesantes. Las más jugosas. Después a veces hablamos fuera del micrófono y después nos olvidamos de decir al aire. Exacto. Nos envían un mensaje de texto para el compañero retirado de la policía. Dice, ¿es verdad que cuando estuvo en la reunión con el subsecretario Lensken y con la presidenta del IPS Montiel, fue retado por las movilizaciones con los retirados y pensionados? ¿Es cierto que les retaron ahí? ¿Cómo van a andar movilizándose? Sí, nos dieron una reprimenda. Primero fue Lensken en la reunión en jefatura, y después fue la licenciada Montiel ayer a las 13 horas que nos había convocado. No, le llamaron a mi colega Alberto de Lima a las 12:15 para citarnos para las 13 horas. Pensó quizás que nosotros no íbamos a hacer el tiempo para ir, ¿viste? Pero fuimos. Pero en realidad era para retarnos, porque el anuncio ya lo había hecho en emisiones online de que salía el pago. Claro, pero vamos a poner en contexto la noticia, ¿no es cierto? Los compañeros de policía tuvieron una lucha muy fuerte, con lo que lograron un acuerdo bastante bastante beneficioso, bastante cercano a las recomposiciones que pedían. Sí. ¿Había dudas sobre si iban a cumplir o no con el acuerdo en esta última semana, ¿no es cierto?, que era la hora de hacer los pagos correspondientes? Entonces, ante la duda y ante noticias de que no iban a cumplir, ¿ustedes hicieron una movilización? No es tan así. Las noticias que estaban dando gente que está haciendo la campaña de las listas oficialistas, había estado en la zona de San José, en realidad fue en Apóstoles, pero es la zona de San José, Concepción, Apóstoles, y un retirado le pregunta a la señora Brite Roa, que es la directora de la rama pasiva, ¿cuándo salía el retroactivo de febrero, que es lo que se está pagando hoy, ¿no es cierto? Que era parte del acuerdo. Que era parte del acuerdo con la licenciada Montiel, ¿no es cierto? Sí. Ella consulta con alguien y viene y le dice que salía el viernes, es decir, ayer. Mientras que en el IPS todos los que averiguaban le decían que ellos no sabían nada, primero, porque nunca le va a atender la presidenta, ¿no es cierto?, para decirle eso. Y segundo, a nosotros nos llenaron de mensajes, de llamadas, nuestros colegas del interior, diciendo, ustedes son nuestros delegados, nuestros representantes, pues, porque nosotros estábamos avalados por actas para esto. ¿No? Es decir, si bien nosotros al comienzo lo hicimos en forma personal, sin tener ningún aval, de decir, es una continuidad de la carpa, de la dignidad que habíamos hecho en frente de jefatura. Pero en este momento tenemos avales de los retirados de toda la provincia, que van haciendo asambleas y nos van designando a nosotros, porque para ellos el costo ya es poco y es magro el haber para poder gastarlo para venir a esta posada, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de esto, ustedes hicieron la movilización de esta semana y la presidenta se enojó con ustedes porque hicieron movilización. Claro, ella considera que ese no era la forma. Sí, que nosotros teníamos que haber leído y pedido una audiencia y charlado con ella, que ella está abierta al diálogo. Bueno, todavía hay muchas cosas que están que hay que cerrar, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, para las próximas veces vamos a pedir audiencia y vamos a llegar a tratar de hablar con ella. A pesar de que esto había sido concertado con el jefe de policía, que ella nos iba a recibir, y cuando fuimos ya no estaba. Es decir, yo entiendo que ella por su agenda tenía una inauguración, pero entonces al jefe de policía le hubiera dicho, yo no puedo atenderle hoy a la mañana, que nos diga al día siguiente o lo que fuera. Nosotros no tenemos el ánimo de rebelde, simplemente estamos cansados, ¿no es cierto?, de que nos paguen mal, nos mientan y actualicen los salarios de los retirados y jubilados cuando ellos quieren. Yo te doy un ejemplo, el mío, por ejemplo, que estoy luchando desde el 2009 con notas, con presentaciones. Y una de ellas me contestaron el 7 de marzo, unos días después del levantamiento. Me dijeron que mi sueldo estaba bien liquidado. Pero entre los ítems que yo veo dentro del expediente, porque lo leí todo, figura el código 72, que fue el aumento de abril del 2011. Y decía, este no está firmado por el director de liquidaciones. Es decir, una total falta de respeto, porque si no estaba, lo hubieran incorporado. En ese momento no me hubieran contestado. Y esto es un llamado de atención para los trabajadores policiales que están en actividad, ¿no es cierto? Porque es más o menos lo que, si sigue esta tendencia así de esta conducción de este directorio, es lo que se va a perdurar en el tiempo, ¿no es cierto? Y decíamos, los jubilados, los retirados de la policía tienen sus reclamos, que justamente coinciden también en algunas cosas con los reclamos de los jubilados docentes. ¿Es así? Le están debiendo plata a los docentes jubilados, ¿eh? Bueno, yo quiero decir que por ahí le estoy envidiando acá a Joaquín, porque ellos sí fueron recibidos. Si bien hicieron una movilización ejemplar, esa movida que hicieron con tomar poder, por ejemplo, las unidades, bueno, ellos consiguieron que la reciban. Nosotros no somos tan afortunados así. Y te digo por qué. Y tenemos documentados todo. más allá del 2006 estamos reclamando que nos reciban por lo menos la señora presidenta del IPS, algún diputado, algún ministro, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor gobernador e inclusive la señora presidenta de la Nación recibió notas del mismo tenor reclamando la recomposición salarial de los jubilados, actualización de las movilidades. Y hasta ahora, te digo más, el año pasado hicimos una movida, no verás, que se llamó una movida de la protesta cultural, algo así, por la dignidad cultural. Fue etapa de la primera edición. Ni así se enteraron ningún funcionario para decir, ven acá, viejito, vamos a charlar un rato sobre el tema. No dieron pelota para nada. Así de simple. Es decir, somos totalmente ignorados. González, a la fecha de hoy, ese monto por movilidad, ¿a cuánto asume? Y debe andar alrededor de 15, 16 sueldos. Aproximadamente, la deuda acumulada llevan alrededor de 170 millones de pesos. Que es mucha plata. Yo me acuerdo que lo comencé a seguir al caso cuando la deuda acumulada sumaba 60 millones de pesos. ¿Sí? En ese momento lo empecé a seguir al caso, que ya venía mucho antes, y ahora estamos en 100 millones de pesos más. Exacto. Pero te digo más, Ricardo, nosotros, por ejemplo, no estamos exigiendo que nos paguen esa deuda porque se está agrandando, es una bola de nieve, ¿no? Pero por lo menos que actualicen las movilidades y listo, estamos ya contentos. Y lo otro se hace una forma de pago. Pero ni eso. Entonces realmente, y aparte tenemos, ustedes conocen, el maldito tope salarial. Es la única provincia de la República Argentina que a los jubilados le pusieron un tope salarial. Esta provincia es la única en muchas cosas con respecto al IPS, ¿no es cierto? Es el que más descuento hace. Exactamente. En el caso nuestro son 19% de descuento a los activos y creo que 14% tiene los aportes estatales, así que es un montón de plata, ¿no es cierto? Leandro, y decime, en el sector activo, los docentes en actividad, por ejemplo, ¿tienen real conciencia de esto que está pasando con los jubilados? No. Es muy difícil la situación. Yo te contaba hoy que en la recorrida por las escuelas, lo que la gente tiene conciencia es lo que sufre todos los días. La situación del IPS en lo que respecta a salud, eso es todo. Eso es lo más inmediato. Por eso digo, sí. Esto debería servir un llamado de atención para la docencia en particular y para los trabajadores en general, ¿no es cierto? Totalmente. Hay que prestar atención con lo que va a pasar una vez que nos jubilemos, ¿no es cierto? No, pero y no solamente lo que te va a pasar cuando te jubiles, sino lo que le pasa ahora a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a la familia, porque todo el mundo tiene un jubilado en la familia y es lo que está sufriendo ahora. Pero como decías vos, nuestra sociedad tiene algunas características extrañas y terminamos no tomando conciencia de todo lo que pasa. Y ahora, decime, Leandro, para explicarle un poquito a los oyentes que están siguiendo el programa. ¿Cuál es la importancia de recuperar este espacio acá dentro del IPS? Yo creo que en primera medida nosotros tendríamos ahí dos directores en ese directorio que por lo menos nos harían conocer qué está pasando ahí adentro, cuál es la situación real del IPS y no tener que enterarnos por los diarios de que caen los convenios de tal o cual cosa. En este momento no tenemos acceso a la información concreta, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros recorriendo los lugares de trabajo le preguntamos a la gente si conoce cuál es su representante. Y nadie lo conoce, salvo en alguna comisaría por ahí donde nos dijeron que sí lo conocían. El resto no lo conoce nadie. Si no lo conoce nadie, ¿cómo fue que lo votaste? ¿Cómo fue que lo elegiste? ¿O de dónde salió? ¿De dónde salió? También hay que ver que hay gente que no participó en la elección. Entonces, es una elección que a la gente a veces no le da mucha importancia, a pesar de que en la última hubo un caudal interesante de votos que se sumó ahí. La gente no le da mucha importancia y bueno, la cosa está como está. También el poder juega con eso, ¿no? Juega con eso de que no te intereses por todas las cosas y de ponerte el aparato, cosa de que voten sus allegados. Cuanto menos información te da, cuanto menos te enteras de lo que está pasando. Claro. Entonces, yo creo que está el gobierno en este caso para ganar estas elecciones está apostando a la desinformación, ¿no es cierto? Sí. O sea, mientras menos gente se entere que puede ir a votar y a decidir estas exactamente. Cosas. Exactamente. La tarea militante más importante es comunicar. Sí. Es comunicar a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, que hay elecciones el 30 de mayo y que si no te ocupás, la cosa puede ser. Y analizar las cosas como son realmente, ¿no? Porque por ahí te mandan una información cambiada y vos te la comés, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos aportando los activos, yo me sumo porque yo también soy docente, estamos aportando un cuarto de nuestro sueldo a ese instituto. O sea, aportamos el 24%, los policías aportan el 29%, y se supone que la provincia aporta el 12%, ¿no? En cualquier empresa se supone que el que aporta el mayor capital es el que dirige la empresa. Y en este caso es al revés, es decir, quienes más aportamos somos los que menos posibilidades de opinión y de manejo de la situación tenemos. Y por eso creo que es factible la tramitación del cambio de la ley para la modificación de la estructura del directorio, teniendo en cuenta que hay provincias como Entre Ríos, Neuquén o Mendoza que han logrado esta composición, donde el IPS es de los trabajadores, ¿no? Es más, la Constitución dice que el IPS debe ser conducido por los trabajadores con participación del gobierno, no especifica que debe tener mayoría el gobierno. Y hoy el gobierno se llena la boca diciendo la obra social de la provincia de Misiones, cuando en realidad es de los trabajadores, ¿no? Así es. Y por eso te decía que en principio nosotros queremos tener gente ahí adentro. Pero una vez que estemos ahí adentro, queremos modificar la relación de fuerza existente en ese directorio. Ahora, una de las posturas del gobierno con respecto a esto es que le quita gobernabilidad a la institución, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de eso, González? Porque en ese caso estarían incorporándose, en el caso tuyo, como director por la rama de los jubilados, o rama pasiva, que no tiene nada de pasiva, y Chito Pasamán por la rama activa, ¿no? Es decir, ¿qué opinas de esta situación? A mí es llamativo la preocupación que tiene el gobierno de mantener el control absoluto del IPS. ¿Por qué? Si es un ente autárquico, como decía acá, tiene que manejar con participación del gobierno, pero no con dominio total. ¿Por qué tanta preocupación del gobierno, de toda la estructura del gobierno de la provincia, en apoyar a los candidatos oficiales? Pues realmente es llamativo esto. Es un cargo de, bueno, que no es de tanta. Pero yo, para mí lo que tiene es temor, como decía Leandro, de que accedamos a cierta información que hasta ahora nunca se dio al afiliado. A que se destape la olla. Información, claro. Y la olla tiene mucho olor para. Entonces no quieren que información de la caja política del gobierno, ¿no? Pero es sencillo. Entra tanto de plata para la caja. Bueno, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se usan esos fondos? Ahí está el problema, ¿no? Nosotros lo que podemos garantizar de parte de quienes apoyamos a la lista número 5 por activo y lista número 2 en los pasivos, es que la gente, los compañeros que pretenden, que estamos seguros que esta vez vamos a ganar, que van a estar ahí adentro, van a estar ahí para luchar, ¿no es cierto? Para luchar en representación de los trabajadores. No van a estar ahí para sentarse, abulonarse en un cómodo sillón y refugiarse ahí tras la puerta con un aire acondicionado a 1000 por hora. Ahora, el resto, si me permitís. Yo palpo el ánimo de la gente, por ejemplo, aquellos que tienen que votar. Uno, que hay desconocimiento, porque por ahí, voy a hablar de los jubilados, ¿cierto? Por ahí hay que me dejé todo. Ah, yo cobro a fin de mes, está bien. Y son conformistas, eso es malo, ¿no? Entonces por ahí despertar el interés para que peleen por lo suyo, porque a mí me están robando, porque yo aporté 30 años para cobrar cierta jubilación, entonces a mí me roban. Entonces hay que pelear porque lo que es de uno. Y seguir aportando para la obra social. Y sigo aportando, y mucho, que no me sirve para nada. Lo que pasa, recordá esto, que el gobierno siempre dice, esta es una de las provincias que los sueldos se pagan en término, que el incentivo para los docentes sale antes. Es decir, el discurso es este, si cambiamos, esto es el caos. Una cosa que dicen con respecto a los policías, que la policía es una caja deficitaria. Sí, ellos dicen que es deficitaria. O sea, que le quieren cargar de responsabilidad que no les compete. Es que siempre la culpa es del otro, nunca del gobierno. En todos los estamentos la culpa es en el tema de los préstamos. ¿Por qué los policías se meten en tantos préstamos? Porque el sueldo es magro. Se pasan todo el día porque las comparaciones son odiosas, pero hay lugares que todavía, y esto está admitido por el subsecretario de Seguridad, que estuvieron recorriendo la provincia, hay lugares que todavía están trabajando 24 por 24. Así es. Bien, hacemos una pausa musical y ya enseguida retomamos con este tema tan interesante que tiene que ver con los que estamos trabajando y con los que ya han salido de la actividad laboral, ¿no es cierto? Docentes y policías, esta vez unidos en una misma causa, que es recuperar el espacio que les corresponde en el IPS. Música. A tu alrededor, desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Siempre estaba a tu favor y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir, y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Enanitos Verdes, entonces decían, por el resto de tus días, y por el resto de tus días vamos a estar luchando acá si sigue la cosa así, ¿no? ¿Cuándo vamos a disfrutar el jubileo acá? Y si le seguimos permitiendo, si nosotros que somos los afiliados al IPS, ya seamos activos o retirados, pasivos, como lo quieran llamar, seguimos votando cómodos, no interiorizando, no poniendo nuestra voluntad en averiguar quiénes son los candidatos, qué propuestas tienen, qué clase de personas son principalmente. Vamos a seguir lo mismo. Este va a ser el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, y así seguiremos. Recordemos que esta lista, la lista número 2 en los pasivos y la lista número 5 en los activos, fue consensuada por todo el grupo de trabajadores de diferentes sectores que estamos permanentemente en lucha de una u otra manera. No es que a Chito un día se levantó y se le ocurrió, no, hoy yo quiero ser... No, entre todos hemos definido que Juan Pasamán, en este caso por los activos, que es... bioquímico del Hospital Madariaga, tiene una maestría en salud pública, es un tipo, consideramos entre todos, que es el tipo que más adecuado está para ocupar este cargo, ¿no es cierto? Uno que y reconoce, vos sabés que Chito, el otro día estábamos hablando, reconoce que permanentemente está aprendiendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Porque esto es un universo de conocimiento que es imposible abarcar todo en una sola campaña. Yo así creo que esa cuestión de la humildad, de decir, bueno, yo no sé todo, es la base como para empezar a trabajar con sinceridad y realmente con honestidad, ¿no? Y en ese yo le tengo que reconocer a Alberto justamente que viene acompañando la lucha de los docentes desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Allá cuando comenzamos con Compromiso con las Bases y nos reuníamos en el local de los jubilados de Oberá, ya estaba Alberto desde atrás acompañando... siguiendo la pelea, alentando a los jóvenes. Yo creo que eso es altamente positivo y demuestra que de alguna manera esta conducta se va a ver reflejada, ¿no es cierto?, en la tarea de los directores en el IPS, ¿no? Y yo creo que a esta altura de la vida no podemos traicionarnos nosotros mismos. Tenemos que ser, por eso el nombre de la lista, Dignidad y Compromiso, dos palabras que por ahí están muy relegadas en la práctica, ¿no? Y yo quiero remanida en el discurso, ¿no? Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial, porque agradecer, porque la iniciativa salió de acá de Posada, que el candidato por la rama pasiva fuera de la zona del interior. Los colegas jubilados en una asamblea, me han elegido. Y yo quiero resaltar un hecho muy llamativo, muy significativo, que fue la humildad de Alfredo Aguirre, sí. Un hombre que es un técnico y conoce el tema en profundidad, que fue candidato y con una muy buena elección, aceptó... Le llegaron por 200 votos, nomás, claro, la última vez, ¿no? Aceptó entrar en la lista como suplente. Eso es un hecho que no se da muy, muy a menudo, ¿no es cierto? Entonces, para Alfredo, y es un hombre inteligente, y ojalá de llegar y contar con el apoyo de los jubilados, seguramente vamos a rodearnos de gente, en primer lugar, gente capacitada, como el caso de Alfredo, lo está acompañando el amigo Alberto Ramón de Lima, colega acá del amigo. Bueno, Capco. Entonces, eso es importante. Y más que nada, volver a practicar algo que se está en el olvido, que es la lealtad hacia aquellos que nos van a apoyar. A los representados, ¿no es cierto? Y bien decía acá el compañero, ¿no es cierto? Este no es un lugar que va a ser ocupado por una persona y desde ahí va a hacer medio lo que quiere, ¿no? Esto es un equipo de gente que está trabajando, gente que se sigue sumando, y hay mucha gente que necesitamos que se siga sumando, porque también hay una parte muy importante, decíamos, estamos en la parte más linda, ¿no es cierto? Que es la parte de la visita a los sectores, la charla con los compañeros, e informarte, formarte junto con los sectores que recorren. Ahora falta el día específico del comicio, ¿no es cierto? Ese día va a ser un día de mucho laburo, vamos a necesitar gente que se arrime para ver en qué puede ayudar, vamos a necesitar fiscales, vamos a necesitar manos, autos, teléfonos, de todo, porque estamos haciendo bastante a pulmón las cosas en este momento, pero el 30 de mayo va a ser la jornada de lucha, el sumum de esta lucha. Así que, y ahí tendríamos que estar apelando a la conciencia de cada uno de los compañeros en cada uno de los trabajos que están realizando, ya sea en la administración central, ya sea en la docencia, los trabajadores de la seguridad, los trabajadores que cumplen su servicio en el servicio penitenciario, de asumir el compromiso de fiscalizar este comicio, porque esa es la garantía de que podamos decir, bueno, el que ganó, ganó, ¿sí? Y no que nos tumbaron las urnas o nos hicieron alguna manganeta en el medio, y no sabemos con claridad qué pasó, ¿no? Y además, Ricardo, hay que agregar que asumir el compromiso de ir a votar, ¿no es cierto? No esperemos que vaya un, es decir, un taxi me a votar. Me olvidé el documento, no me acordé, no sabía. Organizarse entre los compañeros de trabajo, el que tiene auto, hacemos la vaquita para la nafta y nos vamos a votar, ¿no? Y si realmente quieren cambiar, que tomen el compromiso de informarse. Entonces pueden informar a sus amigos, a sus colegas, a sus conocidos y decirle que si quieren otra alternativa, si quieren que este IPS cambie y vuelva a ser de los trabajadores, tienen que votar bien. Y votar bien significa votar no a las listas oficiales, lista a la lista de la alternativa, lista 5 y lista 2. Así es. Leandro, en la recorrida esta hay muchas anécdotas para contar. Sí, la verdad que encontramos de todo, pero principalmente encontramos una muy buena recepción de parte de la mayoría de la gente, una gran participación en los diálogos. Claro, le decimos el IPS y la gente te empieza a contar los tremendos padecimientos que sufre. Pero lo que sí no encontramos es argumento en contra. Nadie te puede decir que funciona bien, entonces no nos van a votar a nosotros. Porque está contento con el IPS. Claro, eso no ocurre. Pero eso tiene que verse reflejado en las urnas. Eso es lo que tiene que entender la gente. La gente se queja y después vos decís, no sé si tienen miedo que en el cuarto oscuro, como decís, hay una cámara y le están filmando, le están anotando, no sé. Porque realmente, no sé, todo lo que vos conversás y te dicen, sí, yo estoy tal cosa, el IPS, no me atienden, el turno, esto, lo otro, el sueldo. Y después cuando hay elecciones que tenemos la posibilidad, no sé si vamos a cambiarlo ya, pero por lo menos vamos a intentarlo. Para eso estamos preparados. Es la peor, haciendo. Creo que hay una frase que dice que creo que la peor lucha es la que no se comienza, no se intenta, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos que intentar ver de que nuestros candidatos lleguen y ahí exigirle a nuestros candidatos, porque ellos no son como muchos piensan, que ellos van a hacer lo que después ellos desean. No, tienen toda una estructura detrás que le va a estar exigiendo que cumplan y que traten de cambiar las cosas que están mal, que son muchas en el IPS. Como anécdota digo, ayer había mencionado, porque integro también la mesa de enlace junto con Delima en el tema de los activos con el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, la del compromiso de seguir tratando de darle un lugar a las fuerzas de seguridad para plantearle al gobierno los problemas. Desde el punto de vista de los trabajadores. Desde el punto de vista de los trabajadores, tío. Pero nosotros también, como retirados, estamos interesados en que ellos estén bien, en que ellos traten de cobrar lo máximo en blanco, que es lo que nos sustenta nuestro haber también, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo planteo que, por ejemplo, tengo recibo y doy el ejemplo, en mi grado, sargento ayudante, el beneficio es el primer ítem, es un básico conformado, vamos a llamarlo así, que tiene el IPS para los retirados, para de la policía. En mi grado hay desde 1.000 pesos en el beneficio y pasa por 1.050, 1.100, 1.200, 1.300, 1.500, 1.600, hasta casi 2.000 pesos. Porque si nosotros tenemos jerarquías o una categoría, ¿cómo se llama? El beneficio tenía que ser prácticamente el mismo para todos. No digo exacto, pero similar. Vamos a poner más bajo. Sí, no, tendría que ser el más alto. Es decir, acá lo que está fallando es lo que pasa también con los docentes seguramente. Sí. No se van aplicando las movilidades de los incrementos que van al básico, que es fundamental para el policía, son fundamentales eso. Y eso no se aplica. Entonces, yo le planteé al subsecretario Lesken de que en cada reunión de nuestra mesa de diálogo tendría que haber alguien del IPS, porque él manifestó esto. No le gustó, que yo ayer le dije a la doctora Clos, que él no se imaginaba todo lo que estaba, los problemas que había en el IPS. Pero si esto que yo te digo, de tener en una misma jerarquía 10 o 15 topes de beneficio, un monto de beneficio, no es un gran problema. Y eso pasa en todos lados. Así es, correctamente. Esta elección lo que nos presenta es una tarea doble. Una tarea de coyuntura, que es hacer la campaña, buscar la gente que nos ayude, buscar los fiscales, buscar el voto. Pero también nos presenta una nueva excusa para hablar de lo otro que es la conciencia de clase que tiene que tener el compañero de trabajo, de que pertenecemos a una clase trabajadora y que esa clase trabajadora es la conciencia que nosotros estamos perdiendo, ahí que no salió, tenemos. Ahí le salió que la tenemos, tenemos que ir buscando esa conciencia de clase y tenemos que juntarnos cada vez más. Tenemos que juntar esos pedacitos de resistencia de los policías, de los retirados, de los docentes, de los que están trabajando en salud, de todo aquel trabajador que resiste este modelo, tenemos que ir buscarlo y juntando, porque si no, no vamos a poder cambiar esta situación, porque hoy la pelea del IPS, pero hace un rato hablamos de Yaciretá, fuera del aire, y las peleas continúan y las vamos a encontrar en todos lados, y si empezamos a bucear las causas son las mismas, y la única fuerza que la va a enfrentar es la clase trabajadora. El problema, como lo decíamos ya en otros programas, Leandro, es que a lo largo del tiempo se vienen maquillando las situaciones, pero la matriz continúa siendo la misma, ¿no? Es decir, la matriz de la aplicación de las políticas neoliberales, que se dio con fuerza y con virulencia en los 90, no ha cambiado. Sí, se han maquillado y se mantienen en la misma forma. La matriz de servicio del instituto se ha maquillado y se mantiene exactamente en la misma forma, ¿no? Entonces, acá se piensa, ¿no es cierto?, en lo que se refiere al IPS, en los prestadores y no en el afiliado. Es decir, se prioriza la ganancia de los... Exacto, de la lógica, ¿no?, es al revés de lo que tendría que ser, ¿no? Entonces, se aplican a rajatabla los discursos que parecería que está todo bien, pero sin embargo, no se contempla las prioridades que tienen que darse a quien está aportando, ¿no? Hablando del IPS, quiero agregar algo que es sumamente importante, que no quiero dejar pasar, ¿no es cierto? Que gracias a todo este movimiento se le había planteado el tema de las liquidaciones. Pues las liquidaciones las hacen uno a uno, las movilidades se hacen uno a uno en el instituto. No tienen un programa que haga las actualizaciones automáticamente. Ese es el tema. Entonces, si nosotros somos 3.000... Te imaginas, hacen 10 o 15 por día, tardarán 30 meses, lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, lo que se consiguió, ¿no?, por supuesto, ¿cuánto queda para la corona, como se dice? Claro. Por eso también es muy importante que se consiguió que se comprometieran la informatización de las liquidaciones en el IPS, y lo está haciendo a través del organismo de Chaco. Uh-huh. Ayer se concretó la firma del convenio, pero ya desde la segunda semana de marzo vienen trabajando en el programa, es decir, preparando todo. Ellos piensan que más o menos en un par de meses eso va a estar operativo y podemos llegar a pensar de que cuando salga un aumento en el básico, al mes siguiente el retirado, el jubilado, el pensionado va a tener incorporados sus haberes. Joaquín, si los compañeros policías quieren comunicarse de alguna manera con ustedes para informarse, interiorizarse, ¿a dónde pueden ir o a qué número llamar? Bueno, mi teléfono es el celular, sería 376-424-3242. Ese es tu celular personal. Mi celular personal. Pueden llamarme. ¿Cómo lo hacen? Los retirados me llaman. Y es decir, hoy que estamos en contacto con la mesa de diálogo que integran los activos, es decir, tengo muchos colegas que ellos tienen los teléfonos, pueden llamarme y consultar y lo que yo puedo y está a mi alcance. No soy un profesional así, pero creo que a través de esta lucha aprendí un montón. Uh-huh. Y por lo menos trato de que no me engañe tan fácilmente. Así es. Alberto, ¿tenemos actividades por parte de los jubilados para esta semana? Sí, el calendario es surtido y apretadito porque nos queda poco tiempo. Entonces sí que vamos a cronometrar bien acá con la gente de Posada y seguramente vamos a estar ocupados pleno toda la semana. Hay compromiso con los medios. El miércoles hacemos lanzamiento, no verá, de la lista. Seguramente van a estar los activos, toda la lista de los activos. Miércoles a las 10:30 a.m. en la sede de Jupaplón, o verá. Va a ser uno. Y el viernes tenemos una gran movilización de los jubilados de toda la provincia aquí en Posada. Así que estamos invitando a todos también, por supuesto, a participar los activos. ¿Eso tendría alguna concentración, Alberto? Sí, más o menos así. Está programado que a las 9:00 a.m. nos concentremos todos en la Plaza 9 de Julio. A partir de ahí marchamos hacia el instituto y bueno, y la programación va a estar a cargo de la gente de Posada, ¿no es cierto?, la Asociación de Jubilados. Y Leandro, vos tenés la agenda completa de visitas a diferentes puntos de la provincia. Sí, vamos a arrancar desde el sur. Esta semana vamos a el lunes a San Javier y Concepción, martes vamos a hacer 25 de mayo, Aurora, Alicia, el miércoles nos quedamos en Oberá y el jueves hasta San Pedro, San Vicente el viernes, así que tenemos La agenda completa. Caminadita la provincia. Toda la semana. Para poder llegar a todos lados, porque lo que hemos visto también es que hay una gran receptividad de la gente, pero la dificultad es llegar a todos. Y esto se hace con un proyecto colectivo, no lo podemos hacer una sola persona, ni dos ni tres. Por eso digo, hay dos modelos de campaña justamente se diferencian acá, ¿no es cierto? Hay una campaña oficialista, que es la de juntar a hacer las grandes concentraciones masivas de... En el caso de la escuela, por ejemplo... El acarreo también, ¿no? Directores de escuela... en el caso de las municipalidades se juntan con los intendentes, en el caso de los hospitales se juntan con los directores para que bajen líneas. Nosotros tenemos una modalidad diferente, tratamos de llegar a todos. Así cortito nomás te digo un hecho ilustrativo de por qué están tan preocupados la esfera gubernamental. En Oberá ya hay casos de apriete a jubilados. Vos le votás al oficialismo o si no te va a ir muy mal. Una colega, ahí estaba Leandro, casi al borde del llanto porque está asustada. Uh-huh. Y estamos en democracia, mi amigo. ¿Por qué tanto interés del gobierno en apretar a la gente? Y si no votás al oficialismo, no votás a nadie, quédate en tu casa. Bueno, por ejemplo, uh-huh. Y esto seguramente se está dando en varios puntos de la provincia. Así que en todas las esferas, ¿no? A tomar conciencia de esto, en el sector activo también seguramente estará pasando. No sé si... En todos lados, nosotros vemos compañeros que no están colaborando en la campaña. Uh-huh. Y se nota la presión. Por ahí cuando hay oportunidad en algún apartadito dices, no, mirá, yo no voy a poder colaborar en esta oportunidad, he sufrido presiones. Uh-huh. Y cuando le pedís precisiones, no, les da vergüenza, no lo quieren contar, no lo quieren denunciar. Digo, es vergonzante que en época de democracia tan floreciente como la que tenemos ahora estén pasando estas cosas, ¿no es cierto? Actividades violentas como las que se detectaron en Candelaria. Digo, este sistema que se ha implementado en los últimos años ha llegado a su pico y ahora creo que va en franca decadencia porque están recurriendo a la violencia tanto física como intelectual, si se quiere, para mantener su poder. Solamente lo vamos a poder enfrentar con un proyecto colectivo. En colectividad vamos a poder afrontar esto. Porque es la única forma de que vamos a poder sostener los compañeros. Si no, son individuales los aprietes, individual el miedo, y yo solo no me puedo salvar. Tenemos que hacerlo entre todos. Inclusive en el 2010 la campaña se basó en la fuerza que tenían dentro de la familia policial, ¿no es cierto? Bajaron la línea concreta, hay que ir a votar al jefe. Y claro. A desfilar los muchachos a la urna. Había dos discursos, lo llevaron, ¿no es cierto? Algunos coaccionaban que tenían que votar sí o sí, y otros con el engaño de que iban a tener alguien de la fuerza en el directorio, porque el director suplente, que hoy es el director titular, es un comisario general. Ahora, esto se vio reflejado en la realidad. El comisario Aguirre, Ramírez. Ramírez se acercó alguna vez a alguna comisaría, así, muchachos, que cómo está el IPS, estamos mejorando, estamos... Y yo creería que no tengo esa información. Yo algunas veces charlé con él por nuestro tema y fue muy poco lo que él me ayudó porque podía haber realmente... habernos acompañado en mis reclamos. Yo vengo haciendo muchos reclamos hace mucho tiempo, antes de este tema del movimiento. Uh-huh. Después del tema del movimiento, esto toma mucha fuerza, ¿no es cierto? O sea, fueron engañados los policías en su momento, en el 2010, porque... Yo creo que sí, no, pero también es porque ellos les consideran el policía, le dicen, usted es policía, más o menos, y no es trabajador como el trabajador. No es persona. Es decir, como no le dan un derecho a un sindicato, a una agremiación, entonces siempre va a tener ese tema. Es como un disquén metido en la cabeza, ¿no es cierto? Que él prácticamente... Nunca le reconocieron derecho, porque esa es la realidad. Está entrenado para obedecer. Claro. Y es hora de que esto cambie, ¿no es cierto? Sí. El policía es un trabajador más que tiene tanto sus obligaciones correspondientes como sus derechos. Yo creo que ojalá se siga concretando, a pesar de que hay algunas pequeñas trabas, de que esta mesa de diálogo que se conformó, ¿no es cierto?, sirva para que sea el lugar para donde puedan canalizar, ¿no es cierto?, los activos, las inquietudes, antes de llegar a un problema como el que hubo, ¿no es cierto? La situación límite. Y para cerrar, quiero llamar a todos mis colegas retirados que para el día de las elecciones se acerquen a votar en su lugar, ¿no es cierto?, y voten en la lista número 2, que es la que yo estoy apoyando, a pesar de no ser político, porque como me dijo el subsecretario Lesgen, que no queremos dedicar a la política, yo no me dedico a la política, pero realmente quiero que las cosas en el IPS cambien y cambien para bien. Así es, correctamente. Bien, gracias. Clarito el mensaje. Esto fue la hora del 14 de B. Gracias, muchachos, por haber venido. Gracias por acercarse. Un día sábado, sé que es medio difícil, pero bueno, estamos en plena campaña. No, gracias a usted. Ricardo, ¿todo bien? No, no solamente para darle las gracias a Alberto y a Leandro de haberse acercado desde Oberá a Posada para tener este contacto, ¿no? Yo solamente decirle que contamos con el voto positivo de los amigos jubilados, y lo único que vamos a poner ahí es convicción en la lucha, y por supuesto eso es de lealtad, compromiso y dignidad, y con la apoyatura de todos los jubilados. Y decía, volviendo al término, hay un viejo dicho en deporte que violencia en el deporte es recurso de incapaces. ¿Cómo aplicaríamos esto en la situación de la democracia que menciona? Hay que ver, ¿no? Esto fue la hora del 14 de B. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Hasta entonces. En otoño nos comunicamos con vos. 446-9020. Estás en el otoño 2012. Siempre con toda tu música.